Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Un abrazo grande ahí a toda la audiencia. Aquí les saluda a Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy miércoles por la tarde estamos aquí en la localidad de Villa de las Rosas en un día nubladito, medio pesado, y aquí recorriendo el pueblo nos acercamos frente a la terminal. Aquí nos encontramos con Nadia y con Edith, ya que este fin de semana se viene un estreno, super estreno aquí en Villa de las Rosas. Estamos hablando de la obra de teatro Las Tejedoras. Primera función, arranca este sábado, quién sabe hasta cuándo va a seguir. Así que bueno, aquí estamos para que nos cuenten un poquito, para charlar, ¿cómo andan? Hola Pablo, bien, gracias, bien. Gracias por acá el espacio. Sí, el sábado vamos a estar estrenando Las Tejedoras, una obra de Darío Semino. Venimos trabajando hace más de un año. Eso sabía o me habían contado, que fue todo un proceso, ¿no? Claro, bueno, sí, todo proceso. Siempre es un proceso, pero, sí, sí, sí. Pero largo, pero ha sido un proceso largo, tuvo todos sus estados, ¿no? Uh-huh. Fueron lindos, momentos feos, pero bueno, como todo proceso, cambios. Muchos uh-huh. cambios en el medio, pero bueno, siempre con el objetivo de lograr la obra. Y bueno, llegamos, por fin vamos a estrenar. Para quien está escuchando, si quieren contarle un poquito, si querés contar cómo llegó la obra o cómo llega a ustedes cómo la eligieron para hacerla, y bueno, y un poquito nada, cuál es la propuesta, qué es lo que se va a ver para quien se acerque. Las Tejedoras es una obra que yo hice hace unos 10 años atrás con la compañía Arte Ludovica, en la cual yo participé ahí 7 años. Y cuando llegué acá al Valle, Mariela, que es una de las otras actrices que va a estar también, me propone empezar a trabajar en alguna obra, y no sé por qué, era como, bueno, Las Tejedoras me parece que es una obra que puede ir muy bien acá, que es una obra amplia, ¿no? Para todo público, no para los más peques, pero sí me parecía que era para que abarcaba y que también tiene un formato tragedia, de tragedia griega, podríamos llamarla como una tragedia costumbrista, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene todos esos picantes. Es una buena historia, cautivante diría yo, y un poco misteriosa también. Ahí va. Bueno, cuento un poco, es la historia de... Está la historia de dos hermanas, pero bueno, hay una cuestión ahí en una de las hermanas en particular con todo esto, lo que pueden traer las cuestiones familiares, los traumas, ¿no? Las cosas no dichas o tergiversadas, y lo que se quiere ver y lo que no se quiere ver también, ¿no? Tiene esta particularidad, de como lo nombraba recién, del formato de tragedia griega, tiene un coro en el medio que, bueno, específicamente lo va a hacer Edith, el coro. Y entonces este coro vendría a ser algo medio de fantasmas, el inconsciente de Angélica, los pensamientos, los sueños. Bueno, tiene esa parte bien onírica la obra, y lo cual es un desafío también, ¿no? Es una obra bastante larga, uh-huh. otro desafío, dura una hora y media. Los tres actos, ¿no? Que tiene la tragedia. Exacto. Aparecen ahí. Dura tres actos, así que va a ser un desafío también a que la gente vaya predispuesta, ¿no? También a ver una obra larga, con peso, claro. Un dramón. De cualquier manera, si se logra eso, ya ahí, uh-huh. Por cuando pasan, ya ni te das cuenta. Claro, tal cual, cuando entras. Tal cual. Bueno, también contamos con la presencia de Elena Ponce, uh-huh. una actriz muy querida en el Valle. Lo vamos a hacer en el espacio de Vero, en la casona de Vero, donde funciona la milonga. Vamos a hacer 4 funciones por el momento. Y la idea es poder seguir. Yo la verdad estoy muy contenta de haberlo logrado, ¿no? Porque uh-huh. por momentos parecía que no pasaba, truncaba. Que se truncaba. Uh-huh. Y sin embargo resistimos. Sí, tal cual. Llegó ahí el momento. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, buenísimo. Y aparte esto, ¿no? También de el desafío no todo lo que vos contabas recién, ¿no? Sino de, bueno, de plasmar algo teatral acá en el Valle, de que empiece un poco a circular otros lenguajes, otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Era, bueno, un poco el desafío, ¿no? De tomar otras temáticas, ¿no? Y me parecía que esto, al ser en formato tragedia, y tiene un poco de todo, ¿no? Como la tragedia misma, tiene mucho de comedia, tiene mucho humor la... Comedia negra. ¿Qué? Exacto, tiene mucho humor, tiene mucho de... Como para hacer un paralelismo con Esperando la carroza, tiene mucho de eso, ¿no? O sea, como fácil de identificar con alguna tía total. Lejana, alguna abuela, total. ¿No? Sí, sí, personas que de la familia, sí, digamos, sí, nunca sí. falta. Sí. Casi no hay lugar igual, ¿no? Sí, quedan pocas lugares, pero bueno, sí. Después va a haber más funciones también, sí, ¿no? Sí, es la idea. Entran poquitas personas en el espacio porque es chico, porque va a ser algo muy, muy, muy íntimo, pero nuestra intención, nuestro deseo es poder hacer, a partir del año que viene, todo el cordón del Valle, ¿no? Uh-huh. Como desde Mira Clavero hasta... Es nuestra intención, así que si nos quieren llamar de algún teatro, estamos muy dispuestas. Otra particularidad que no quiero olvidar de decir, que somos un grupo totalmente autogestivo. No recibimos ningún subsidio, no porque no quisiéramos, sino por la problemática de que está sucediendo en el Instituto Nacional del Teatro, que están dando muy pocos subsidios. Nada, bueno, las circunstancias que está atravesando el país económicamente. Lo cual también nos hizo tambalear un poco y a la vez fue como, bueno... Fortaleció. Podemos hacer. Exacto, se fortaleció aún más el grupo. Así que para mí eso no es poco. Para mí es como una perlita de haber llegado hasta acá y que realmente sea todo bien, bien, bien a pulmón. Por eso vengan a ver Las Tejedoras. Para quien está escuchando y quiere comunicarse, reservar una entrada, preguntar algo, lo que fuera, ¿cómo puede hacer? Sí, me pueden escribir a mí al 116-200-4902. Mi nombre es Nadia Cantó. Y bueno, de ahí los puedo sumar a la lista de difusión o pueden seguirnos por las redes también. Bueno. Muchísimas gracias, Nadia. Un gusto, gracias. Bueno, que sea hermoso el estreno, por gracias. Supuesto. Gracias. Uh-huh.